comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. És dimecres, estem en plena Setmana Santa, demà ja dia festiu. No sé si tens ocasió de agarrar uns dies de tranquil·litat, d'esbarxo i de vacacionar. Eres, en fi, apassionat de la Setmana Santa en el teu poble o així en la Setmana Santa marinera. En qualsevol cas, així està, com sempre, la teua, la 97.7 Ràdio, la Ràdio de València, per a compartir l'actualitat en esta edició especial, dimecres 23 de març de 2017, de València Abierta. Bueno, pues fue un día en el que, bueno, pues por descontar, tenía idea de sonar sobreposarnos, ¿no?, al impacto emocional y a la alarma que ha producido el atentado de Bruselas, en fin, y en ganas, ya digo, también de posarle una miqueta de sol, una miqueta de sonriure al día. Ens ocuparem en el programa de hoy, por descontar, con que es dimecres. Ve la profesora Maite Mercado a parlar-nos una miqueta de com està l'actualitat en el món de la televisió. Bueno, i parlarem de les novetats que hi ha. I una de les coses que més m'ha cridat l'atenció de la columna de la doctora Mercado avui en el diari Levante té relació precisament en que els seguidors o els fans d'alguns programes se comporten en les xarxes socials, en Twitter i en Facebook, d'una manera que fa pensar si realment no s'hauria de retirar un programa que acumula fans i seguidors que són capaços de dir en Twitter el que diuen. En fi, realment és increïble. Per a defensar el teu programa favorit, que en este cas és Mujeres, Hombres i Viceversa, llançar una sèrie de animalades, de barbaritats relacionades en els atentats, en fi, certament increïbles. Parlarem en Maite Mercado de l'agenda de televisió, en la que hi ha diverses novetats, òbviament, esta setmana, i també ens ocuparem del futur del València. Avui al diari Superdeporte, una interessant enquesta entre l'afició del València respecte al futur, perquè el que és esta temporada, la veritat, és que el que podem fer en els 7 o 8 partits que queden és, en fi, salvar-nos i no patir fins l'últim moment. Però vaig a la idea de l'afició, ja estem pensant en la pròxima temporada. Quin seria el teu entrenador favorit per al València la pròxima temporada? En la enquesta apareix un nom, el ingeniero Manuel Pellegrini, que fora entrenador, entre altres, del Villarreal i triomfador també en grans clubs de la Lliga Anglesa. Un home que ofereix pues, tot el perfil ideal per al nou València Club de Futbol. Altra cosa és que li interessa, tant econòmica com esportivament, entrenar al València la pròxima temporada. La majoria d'aficionats que han contestat esta interessant enquesta de Superdeporte amb més de 6.000 vots, en un 53% han triat a Manuel Pellegrini com a el pròxim timonel del València. Seria magnífic, i en la idea de Superdeporte, el fer no més invents, que és el lema de la seva portada. Vindrà també Ferran Cano i Susana Golf per a ocupar-nos de l'agenda de la crònica social. En fi, i més coses, però primer fem una parada. Migdia i 34 i comencem. Casti agradece a las falleras mayores y sus comisiones por habernos elegido. Esta temporada cumplimos 25 años y para celebrarlo quemamos los precios en indumentaria y complementos. Ven a Casti y comprueba nuestros precios de escándalo. Super rebajas del 50, 60 y hasta un 70% en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti, en Picaña, Avenida Faitanar 22. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Este sábado 26, abierto todo el día. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero. Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas. Todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Bueno, pues com us diem, pues, això en la, en el pensament, no, de les famílies que han patit els atemptats en Brussel·les. I bueno, pues en l'ajuda també, en el condol, com han fet totes les institucions valencianes al llarg del matí. Sobreposar-nos a l'impacte emocional, veritat, sobreposar-nos a la por i com gestionar aquesta alarma que ha produït l'atemptat i que ens ha deixat, pues, a tots preses de la estupefacció a Brussel·les i a Bèlgica. De fet, és el país comunitari més afectat per la presència de nuclis jihadistes radicals. En aquest sentit, hi ha hagut informacions un poc confuses en els últims minuts. Molts diaris digitals han fet ressò de la detenció de Najim Lacraoui. No sé com pronunciar-lo molt bé. Najim Lacraoui és el terrorista que no se va immolar en l'aeroport. Un jove de 24 anys, vinculat també a Salah Abdeslam, i que ja sabeu que va ser detingut, que era el terrorista que faltava per detindre dels atemptats de París, que se va detindre a Brussel·les, a Bèlgica, divendres passat. Bé, ja dic que les informacions són realment molt confuses. En un primer moment, una agència de notícies belga, última hora, Dernier Heure, va comentar que estava confirmat, que estava detingut. La fiscalia belga no ho ha confirmat i ara mateix hi ha una certa en fi, una certa confusió al respecte d'aquestes informacions. Sílvia Tomàs, bon dia. Sí, alguns mitjans belgues estan confirmant aquesta informació, altres l'estan desmentint. Diuen que el detingut, que ha hagut un detingut este matí, és una altra persona i no Najim Lacraoui, de 24 anys, que està en recerca i captura des del 4 de desembre passat, perquè recordem que el seu ADN es va trobar en el material explosiu dels atemptats del 13 de novembre a París, moriren 130 persones, i des d'aquest moment estava en recerca i captura. Les fotos que apareixen dels presumptes autors de la massacre d'ahir, que apareixen en l'aeroport de Brussel·les, identifiquen a Najim com la persona que anava en un barret, junt als germans Al-Bakraoui, que presumptament s'immolaren, un en l'aeroport i l'altre en el metro de Brussel·les. Bé, confusió a aquestes hores, però de moment les últimes informacions que tindríem recolzarien aquesta última tesi de que no és el detingut Najim Lacraoui. Hi ha per descomptat diversos valencians que se trobaven a Brussel·les, als llocs dels atemptats, per treball, per estudis, per turisme, també molts valencians que treballen per a les institucions, que residixen o que viatgen amb freqüència a Brussel·les i que, òbviament, estan tots en contacte. Hi ha a Brussel·les una delegació de la Generalitat Valenciana que se coordina també a través d'una fundació que es diu Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea i que al llarg d'este matí ha fet diverses crides per a tots aquells valencians que necessiten ajuda, que els han cancel·lat el vol de tornada, que no saben on allotjar-se, que no saben com tornar, doncs d'alguna manera poden estar units a través d'esta institució comunitària, esta delegació de la Generalitat Valenciana a Brussel·les, i per organitzar la tornada, no?, diguem, de la millor manera possible. Inclús hi ha alguns que estan organitzant-se, llogant un minibús, ajuntant-se per a tornar cap a València per carretera, perquè realment, en quant al tema de l'aeroport, continua tancat, continuarà tancat, s'aventem demà, i excepte que pugues moure a un altre aeroport pròxim, no?, com pugui ser Charleroi, esta és una bona opció. També, pues, d'alguna manera, estar junts els valencians que se troben a Brussel·les i, bueno, tratar de tirar una maneta i d'ajudar-se uns a altres, no? Sí, evidentment, perquè algunes famílies valencianes han quedat literalment atrapades a l'aeroport perquè tenien vol de tornada, però no tenen ninguna capacitat d'estància o de recursos per a continuar en Brussel·les varios dies. Estes famílies han contactat a través de les xarxes socials d'esta fundació, es dona l'avís, han contactat amb aquestes famílies, que són, en total, de moment ens confirmaven que eren 4 famílies les que estaven demanant ajuda i les que estaven coordinant la tornada a València a través d'esta fundació. Sí, el minibús de moment era una de les alternatives des de Brussel·les fins a València, i ens fem ressò d'esta informació, sobretot si algú que s'està escoltant a alguna persona a Brussel·les en aquest moment, pues amb la confusió, fa uns minuts s'ha confirmat que demà l'aeroport tornarà a estar tancat, dijous és el tercer dia consecutiu que estarà tancat. Es poden posar en contacte amb esta fundació o amb la delegació de la Generalitat Valenciana a Brussel·les, l'oficina que tenen allà, perquè els atendran i els ajudaran en tot. Afortunadament, ninguna de les persones ferides que estan en diversos hospitals de Brussel·les és ningú dels valencians, però vaja, una manera d'estar en contacte és fer-ho a través de la delegació de la Generalitat Valenciana a Brussel·les i tratar d'organitzar el viatge de tornada, en fi, una vegada passi la situació de caos, que per descomptat així ja haureu vist probablement imatges sobradament des de la delegació del govern, des de la Generalitat Valenciana, en diversos ajuntaments han hagut concentracions de rebuig, de repulsa i sobretot de solidaritat amb el poble belga, amb la ciutat de Brussel·les, que és el cor de tota Europa i on hi ha les diverses institucions europees en les que hi ha un bon grapat de valencians també que treballen. Bueno, pues és migdia, 43 minuts. Així estem, en València Abierta, en la teua, la 97.7 Ràdio. Vuelve Ópera, la mítica sala de monólogos y espectáculos. Y ahora está en Casino Cirsa, Valencia. Reserva en la web del casino. Respira. Olora. Sent. Vine a viure la primavera valenciana. Ix al carrer. Vine als pobles valencians. És festa. València Turisme. Diputació de València. ¿A dónde te vas tan rápido? A Dormitienda, a cambiarme el colchón y el canapé de mi cama de matrimonio. ¿Todo a la vez? ¿Pero qué, te ha tocado la lotería? ¿Qué va? Me voy a Dormitienda y ahora si te lo cambias todo, colchón y canapé, te hacen un descuento increíble. Hasta 100 euros te puedes ahorrar y me lo financian hasta 12 meses sin intereses. Además me lo llevan, me lo montan y se llevan mi cama vieja todo gratis. Pues me voy yo también corriendo a Dormitienda antes de que se acabe la oferta. Busca tu Dormitienda más cercana en dormitienda.com. En Casti cumplimos 25 años y para celebrarlo queremos obsequiar a nuestros amigos y clientes con las rebajas más grandes de la historia de Casti. 50, 60 y hasta un 70% en fantásticos artículos de primera calidad. Pero rebajas, rebajas, rebajas de verdad. No te las puedes perder porque vas a encontrar auténticos chollos en trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Bordados Casti, en Picaña, Avenida Faitanar 22. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Este sábado 26, abierto todo el día. Era un día como el de hoy, Era també un 23 de març, encara que en este cas de 1983. El primer single que arribava al número 1 d'un àlbum que continua sent l'àlbum més venut de tota la història, el Thriller de Michael Jackson. Qui no recorda la història de Billie Jean? Fent la mirada cap arrere, l'any 1983, mai Déu. Si no recorde malament, sí, estava fent la mili en Ingeniero, Senollo de Manzanares, més pringa que Carracuca, l'any que és que el Thriller de 1983. No sé què me diu Pilar Nadal sobre l'any 83. Tu devies estar en la... Tu embarassada. Tu, ta mare embarassada de tu. Clar, això sí, en la pila bautismal te feia jo com a molt en 1983. La mare estava embarassada encara. Bueno. Ella també és una xiqueta, havia d'estar fent la primera comunió. Bueno, la doctora Maite Mercado. Com estàs, artista? Bueno, muy bien. Bueno, que no mañana... sabia que habían hecho la mili. Tan ajetreada. Fui de los... ya a partir últimos, de... ¿no? No lo sé. Bueno, yo me licencié en 83, me licencié. Creo que aún pasaron varios años hasta que ya... no te echaba yo de miedo. La eliminaron. O ya prácticamente podías coger la cosa esta de que... La objeción así, sin mayor problema. Bueno, objeción a primeros de los 80... Era algo delicado. Había que contarlo en casa con cuidado. Con mucho cuidado, ¿eh? Pero bueno, sí. Y recuerdo el Thriller como banda sonora de aquellos años. Bueno, hoy te leemos en el periódico, Maite, como habitualmente cada miércoles, tu columna Alta Definición. Y me gusta que pegues un palo ácido y cruel, como debe ser, a la audiencia de mujeres y hombres y viceversa. Sí. No son todos, obviamente, pero los que son montan mucho ruido en Twitter y generan unos tweets, unos comentarios de vergüenza ajena, de rechazo contundente. Sí, es que son sorprendentes porque realmente, ¿qué tipo de personas pueden decir esas cosas en público, no? Porque claro, el problema de Twitter es, bueno, lo digan en privado también está mal, pero claro que se atrevan a escribirlo y compartirlo con todo el mundo en Twitter, pues es bastante grave, ¿no? Denota un poco el tipo de personas que ven ese programa. Los comentarios van en la línea de que como no se hizo el programa y se hizo programación especial, obviamente, dedicado a los brutales atentados de Bruselas, pues claro, la gente que no tenía su ración, ¿no? Los yonkis, claro, ¿no? Sí, y yonkas, no sé cómo se dice. Además, no es la primera vez, ¿no? Porque es que todo se repite, lo malo todo se repite, sí, y ya pasó con el otro atentado, que también cancelaron el programa para hacer todo el especial durante la mañana y ya se quejaron amargamente como ahora. Y bueno, ahora es que han insultado hasta a los periodistas, o sea que han deseado la muerte de todos los de las noticias. Los de las noticias. Que se mueran todos los de las noticias. Santo Dios. Que, bueno, ¿cuánta educación hace falta para todo, para evitar la radicalización de estos zumbaos del yihadismo y para estos otros zumbaos que son capaces de decir en Twitter estas animaladas porque han cancelado un capítulo de su programa favorito para darle prioridad informativa, sí, ¿no? Como, adictos, como no podía ser de otra manera. A ese tipo, además, que el contenido obviamente no es de nuestros programas favoritos, porque no, es de los que no entendemos, ¿no? O sea, cómo la gente puede estar enganchada a ese tipo de programa. Los tronistas, un formato que viene de Italia, en Italia ha triunfado. Sí, yo creo que tiene que ver con la edad, quiero pensar, ¿vale? Que la única, o sea, que nosotros ya no podemos entender ese programa porque no compartimos nada. Yo me niego de verdad a pensar que solamente por la juventud sea como un virus que ataca a los muchachos y muchachas. Piensa en positivo, piensa que se pasa. Bueno, vale, que la mayoría son jóvenes, pero que también hoy hay muchísimos otros jóvenes que se dedican a otras cosas o que ni siquiera pasan por la pequeña pantalla para ver espacios de ese calibre. Yo quiero pensar que cumplan un par de años más ya dejarán de consumir ese tipo de programas, porque yo he intentado verlo para la columna, o sea, he intentado, o para clase, ¿no? En plan, para entender de qué va. Así, ¿no? Y la verdad es que no lo soporto ni 5 minutos, porque además es muy difícil meterte, porque si no estás están enganchados a las historias, no entiendes absolutamente nada de lo que está pasando. Bueno, hoy es miércoles y no vamos a tener nuestra ración semanal de Bertín Osborne. Viviana Manuela Fernández Chica. Chica por su madre y por su destino. Pocos nombres pueden decir tanto como el de esta amiga mía. Bien traído, bien traído. Los guionistas que hacen este perfil del programa de Bertín, en general, la realización, la ambientación musical, están muy bien cuidados, ¿no? Además, ahora han hablado, hubo hace un par de semanas un congreso de guionistas, una reunión, y claro, contaron que todo lo hacen ellos, o sea, obviamente, y que todas las preguntas del programa de Bertín están en un guion. O sea, que ni siquiera esa espontaneidad que parece de Bertín no es suya, es de los guionistas que juegan con su perfil para hacer las preguntas, ¿no? Luego, claro, es como lo lleva él, ¿no? La conversación, pero todo está escrito en los papeles. Qué importante es esa reivindicación que haces del guionista, sí, que es piedra angular del éxito en cualquier programa de televisión, en cualquier lugar. Exacto. De Europa. Yo no sé si aquí están suficientemente cuidados o reconocidos. No, yo creo que no. La unión de guionista y productor al final es, en el principio es el germen de un éxito, ¿no? Finalmente. Y tienen ellos mucha parte del éxito, obviamente los que dan la cara también, porque tienen que funcionar y tal, pero aquí suelen estar tanto en cine como en televisión bastante relegados. Uh-huh. Bueno, y en el caso del programa de Bertín. Sí, es un culebrón ya. Es un culebrón. Sí mismo. En fallas te has perdido todo el tema Bertín. Me he desenchufado un poquito, aunque he seguido en internet la evolución. Finalmente, ¿a qué cadena va a ir Bertín Osborne? Va a Mediaset. Está por ver si es a Telecinco o a 4, donde ponen el programa, que tendrá que cambiar de nombre, porque los derechos del título en la tuya y en la mía son de Televisión Española. Entonces, nada, bueno, cambiarán el nombre, que también en Twitter pues hay muchas sugerencias, sugerencias. ¿Sí? Así de chistes sobre el programa de Bertín. Y nada, pero ha sido realmente un culebrón porque hoy no se hace, o sea, ya nunca más se va a hacer en Televisión Española, aunque hay varios programas grabados, con Arévalo, con Los Morancos y con Ágata Ruiz de la Prada. Ajá, yo creo que el de Arévalo sí que se emitió, yo por lo menos lo vi, el de Arévalo, no sé cuál, hay, el de Los Morancos, casi mejor que después de la fotografía que está rodando en Twitter de César Cadaval abatiendo a un leopardo. En África, mejor que se esconda un... Y el de Pedro J. pues está siendo muy comentado porque se ha rumoreado que también tiene que ver con el CES, bueno, con la desaparición del programa, ¿no? Porque la entrevista era con Ágata Ruiz de la Prada, pero claro, como aparecen las parejas y tal, apareció él y se metió con los políticos, parece ser. Y cuando se enteró bueno, el jefazo se enteró de que salía Pedro J., enemigo del PP por lo de Bárcenas, montó en cólera. Dicen que incluso provocó la dimisión del anterior director de Televisión Española. O sea, bueno, una crisis de altos vuelos. Es como Juego de Tronos en los directivos de Televisión Española. Y nada, entonces el programa al final se ha ido a Telecinco. Obviamente le han ofrecido muchísimo dinero. O sea que... Sí, parece que se habla de que le doblan el caché y tiene todavía una abultada deuda con Hacienda que atender, etcétera. Que la va a poder pagar muy bien. Que la va a poder pagar muy bien. Además a su mujer la van a... ¿Va a presentar un programa en Telemadrid? Pues sí, para ayudar a pagar Hacienda. Ah, en sí. Telemadrid. Que creo recordar, se llama Todo por Amor. Ajá. ¿Un dating? ¿Un programa de citas? Sí, así, lo que pasa es que es de matrimonios que llevan juntos 50 años. Así muy... Bueno, eso leí que... Bueno, no lo podremos ver porque lo hacen en Telemadrid. Pero bueno, también que otra tele pública. Pues nada, vamos a ayudar todos a financiar a... la deuda con Hacienda de Bertín. Esta es la parte efectivamente más compleja de cuando un programa de éxito lo tiene de esta manera y al final repercute en el caché de la cara conocida, ¿no? En efecto. Bueno, vamos a ver qué pasa. También he leído algún crítico televisivo, no sé si convienes, que el caso de José Mota del fichaje por Telecinco fue un fracaso, el caso de Pilar Rubio también. Y hay veces que un flamante fichaje, como es el caso de Bertín Osborne, el cambio de cadena no termina de sentar bien. Yo vamos creo que a ver. Sí, que no va a funcionar tan bien, porque además Bertín, porque se ha ido, digamos, en la cresta de la ola y ha tenido mucho éxito porque era, bueno, el programa de más éxito de Televisión Española, pero que estaba bastante mal. O sea, era el mejor dentro de lo peor, ¿no? En cuanto a audiencias. Y el otro día, por ejemplo, con El Príncipe perdió. O sea, desde que han estrenado El Príncipe, Bertín no ha liderado. Solo cuando fue Iker Casillas, que tuvo récord de audiencia. Pero la semana pasada El Príncipe tuvo más audiencia, o sea que yo creo que le ha fallado también la competencia. Nadie ha sabido atacarle donde tocaba, pero cuando le han puesto algo potente como El Príncipe, ha perdido. Bueno, y Susana Griso, que también hace En tu casa de En tu casa esto, y bueno, parece que con Fernando Tejero se lió bonita, ¿eh? Esta botella se la vamos a abrir, ¿no? Hombre, pues ya que fíjate, no, que no sé muy bien ni cómo se abre una botella de vino, porque estoy acostumbrado a que me lo abran, la botella de vino, me refiero. Y jugó Fernando Tejero a los chistes de connotación sexual de una manera muy... había un ambiente muy relajado. Ella le pregunta si es activo, tal, y el otro, bueno, sí, yo soy activo en casi todo, sí, la verdad es que fue... muy comentado en las redes. Bueno, de hecho yo no lo vi en directo, ese sí que lo he visto en diferido porque era viernes de la ofrenda. Bueno, eran fallas aquí. Esto pasa en Sálvame y se incendia. Piden ya que lo retiren, de Jorge Javier y de todos. Claro, sí. Pero Susana. Y sí, lo dijo porque a mí me sorprendió. O sea, yo lo leí en Twitter y claro, por eso luego lo vi y pensé, es que esto no lo dicen ni en Sálvame. O sea, realmente no dicen ese tipo de cosas, ni en Tómbola se decía, ni en ningún programa, digamos, de corazón. Nadie se atrevía a decir ese tipo de cosas que de verdad son íntimas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues Susana se atrevió, hombre, en el contexto de la conversación no quedó agresivo, pero bueno, sí que llamó la atención porque, bueno, se lo podía haber callado esa pregunta tan íntima, ¿no? Aunque de hecho, bueno, ese programa remontó un poquito la audiencia. Mucho más que el de Marta Sánchez, que se ve que fue, yo no lo vi, pero que fue muy soso, muy soso. Es que Martita es sosita. Entonces, fue... Claro, entre una y la otra, la cosa no remontaba, ¿no? Sí, el que sí es cañero es Tintora, a pie de calle. Y en fin, metiendo caña, ¿cómo es él? Aquí Ernesto es donde venía Bárcenas cuando él decía que iba a esquiar. Hola, ¿qué tal? Y aquí es donde tenía el dinero Bárcenas. Bueno, esta manera de hacer periodismo también incisivo, de encontrar el lugar de la noticia, ¿no? Que se pasó un pelín, ¿no? Quizá porque entró a los bancos, al mostrador, al primero que había allí en el banco. ¿Tú conoces a Bárcenas? ¿Tú sabes quién era Bárcenas que tenía aquí el dinero en español? A la del banco de allí de Suiza, que ponía una cara alucinada porque decía, este está loco, ¿no? O sea, que era un poco... Esa parte fue bastante espectáculo, ¿no? Porque no iba a aportar absolutamente nada al programa, ¿no? Pero bueno, también la crítica por eso, y sobre todo eran todo el mundo diciendo que es muy parecido a Évole. Ha salvado ese programa, pero bueno, yo es que creo que... Por la entrevista incómoda, por generar, digamos, ese periodismo denuncia de estar en la calle. Estar en la calle, que también lo hacía Callejeros. Claro, es que todo está inventado, ¿no? O sea, los formatos de reportaje. Entonces, a mí no me parece mal que se parezca... Y es bastante... El tono tampoco es tan... Ébol es distinto, ¿no? Es un poco más irónico, o sea, el tono de los dos es distinto porque son dos personas distintas, ¿no? Entonces, para mí, bienvenido otro programa de periodismo a Prime Time, además, y le va bastante bien, mucho mejor que otros programas que hacían antes de periodismo. Es bueno, la verdad, que Cintura me hace fantástico. Estuvo por aquí, era un par de meses, o ¿ah, sí? tres, si no recuerdo mal, sí, presentándonos su libro. Estaba en el momento, precisamente, de que estaba surgiendo este proyecto que acaban de estrenar, sí. Y no le han renovado el contrato. O sea, porque ya sabes que en Telecinco, bueno, estaba en Cuatro, que estaba con las mañanas de Cuatro y tenía mucho éxito. Le parece ser que le acusaron de ser demasiado crítico con el PP y ser poco parcial en la moderación de las tertulias. Ah, ya sabes que si fichas a Cintora, esto va así, además, ¿no? Si fichas a Ferreras, claro, todo así. La gracia claro. Un poco es eso, ¿no? Claro. Pero bueno, no se sabe exactamente qué pasó, pero lo echaron y pusieron a Javi Ruiz. Y luego ha salido este programa, pero la semana pasada anunciaban que no le renovaban el contrato de larga duración que tenía, ¿no? O sea, que va a seguir el programa porque está grabado. Y bueno, ya veremos, seguirá en la casa, dicen, colaborando, pero o sea que no tiene asegurado el... No sé a quién, con alguien se lleva mal, yo creo. Bueno, seguiremos viendo el despliegue informativo desde Bruselas. Lo que pasa es que no han podido ser las primeras estrellas del cartel porque ha pillado... Efectivamente, en semana de vacaciones, aunque sí. Algunos, caso de Ferreras, por ejemplo, ha suspendido vacaciones. Se ha hecho reportero en Bruselas para cubrir el... No, muy bien, ¿no? Porque, claro, la noticia es muy importante y hay que estar a pie de cañón. Ahí demuestran la vena periodística que puede estar con las vacaciones. Muy bien. Aquí al pie del cañón estará el próximo miércoles Maite Mercado. Un placer, como siempre, de partir de tele contigo. Muy bien. Chao. Hasta luego, vamos con las noticias. Servicios informativos. Y amb l'última hora informativa arriba César Molins. Què tal, César? Hola, Ximó, bon dia. Pues, i finalment confirmat, després de la confusió que hi havia en les notícies al voltant del detingut a Brussel·les. No és el suposat tercer membre del comando que va atentar contra l'aeroport de la capital belga. Sí, ja que dic que els mitjans de comunicació local s'havien dit en un principi que la persona arrestada en Anderlecht, en el barri de Brussel·les, era Najim Lakraoui, el tercer suposat terrorista que apareix en les imatges de l'aeroport de Zaventem. Assenyalen que és un sospitós que podria estar vinculat amb els atemptats de Brussel·les, però del que encara no ha transcendit la seva identitat. De totes formes, la Fiscalia Federal ha convocat a aquesta hora una roda de premsa per tal d'oferir tots els detalls dels atacs cuya autoria ha assumit l'Estat Islàmic. Entretant, en Brussel·les s'ha reanudat ja part del transport públic, però no el de l'aeroport, que quedarà obert a partir de demà. La Generalitat va a recórrer davant del Tribunal Suprem l'acord del govern de repercutir a la nostra comunitat de la Unió Europea. Sí, ho acaba d'anunciar fa no res la consellera portaveu Mònica Oltra, la roda de premsa posterior a la reunió del govern valencià. Segons Oltra, la Unió Europea va imposar una sanció de 18,9 milions d'euros a la comunitat, a la Generalitat, per la manipulació del dèficit en les etapes de gestió dels expresidents Francisco Camps i d'Alberto Fabra. Segons ha informat el govern valencià, fa no res la decisió d'endossar-li aquesta sanció a l'actual govern de la Generalitat per la gestió de l'anterior Consell és contradictòria amb els interessos dels valencians. Les Corts Valencianes han triat avui els vocals de l'Alt Consell Consultiu de Ràdio Televisió Valenciana. Sí, es tracta de Rafa Sambó, a petició de Compromís, de Maria Lozano, proposada per Podemos, Vicent Vergara, l'opció del PSPB, Raquel Piqueras, a petició de Ciudadanos, i Alicia Martínez, proposada pel PP. La comissió tenia que haver aprovat estos nomenaments la setmana passada, no obstant, la renúncia del candidat del PP, Juanjo Braulio, davant les crítiques de l'Associació de Víctimes del Metro, va fer que s'obrira un nou termini de presentació de candidatures que ha concluye a ir y que hoy se aprobó. Un incendio ha afectado desde este matí una fábrica de tractament d'Armela a les coves de Vinromà. Sí, según fons del Consorci Provincial de Bombers, el foc s'ha originat a passar de les 6:30 del matí per causes que encara no han transcendit. Les flames han afectat a part de la maquinària, també a la matèria primera emmagatzemada en Xanau. De moment tampoc ha transcendit els danys produïts en les instal·lacions. Els bombers estan treballant en l'extinció d'un incendi que encara continua actiu. 1:04, temps per a l'horatge. Una jornada d'avui en la que lluís el solet, però tan marcada per el vent, no? Se sap? Sí, vent de ponent hacia la província de València. Ximó, en el nord de la comunitat valenciana, està bufant amb més força. El vent ho fa amb ratxes de fins a 80 km per hora, ratxes del noroest. Això ha fet que la xarxa estatal de meteorologia establirà des de primera hora l'avís groc en aquest punt de la comunitat valenciana. Pel que fa a la resta, tenim cel ras, pràcticament ras, a ser la província de València. Les temperatures avui que estan pujant poquet a poquet, 18 la màxima per a València, 10 graus s'esperen a Ontinyent, 17 a Gandia i 16 a Requena de cara a esta Setmana Santa. La normalitat, la tranquil·litat de la situació anticiclònica va ser la nota dominant. Disfrutarem del solet? Exactament. Bueno, pues estupendo, pues que el disfrutes, ja no se tornem a escoltar, encara que a les dues t'escoltarem en la informació fins sí. La tornada de vacances. Igualment, Ximo. Que vagi molt bé, que disfrutes, menges bones rosques, sí. bones de Pasqua i bona... I llonganissa. Llonganisseta de Pasqua, clar que sí. César, a les dues tornem a actualitzar la informació. Adeu. Gràcies, 1:06, i ara... Temps per a la informació esportiva. Estem buscant entrenador en el València. Si voleu, se podeu oferir. Actualitat esportiva, ja sabeu que tenim paró per el tema de les esparcis de selecció. En fi, estem a l'espera després de la tornada de vacances i d'este temps de selecció nacional de jugar contra el Las Palmas allí en la isla de Gran Canària. No, juguem així? La Unió Deportiva. Juguem així, juguem... No, però anem allí a Las Palmas. Però que se dice Unió Deportiva. Tócate el nas, Nicolás, sempre estàs dient... Che, Las Palmas de tota la vida. Óigame, que jo tenia los cromos, perdón, ya se lo dije, cuando jugaba Tatono, ¿sabe usted lo que le digo? No, esto debía ser el año 68. En el viejo insular había una estatua de Tatono, que sabe que falleció joven, y era un tío importante. Fantástico. Pero allí los periódicos titulan La UDE. La UDE. La Unión Deportiva. Muy bien. Se lo digo cada lunes. Perfecto. O cada martes. Sí, siempre que jugamos contra el Las Palmas. Bueno, visto que no tenemos aquí tampoco mayor actualidad futbolera, porque Paterna, ¿cómo está el patio? Yo se lo voy a contar. Ah, vale. Claro que tenemos actualidad futbolera. Que ha trabajado el hombre, Chimo. Ah, vale, vale. Hombre, por el amor de Dios, media hora ahí buscando el teléfono a Pascu Calabús de Lux. ¿Y qué le ha contado? Pues que Siqueira... Don Pascuales. Que Siqueira está bien, está entrenando. Bueno. Una cosa pasajera. Vale, si no, la banda esquerra la tenemos un desastre. Sí, pero está bien. Jugará Siqueira... A Bacali, ojo. Cherichev. Jugará, y Gallá, que están... Jugará Siqueira... Pues lo que le toca, 60 minutos, porque no se cae. Perdone, todo el Valencia aguanta 60 minutos, ¿eh? Porque 70. O 70, el último cuarto de hora va a acabar allí picado el Ferrari. Siqueira y quan se vol. Bueno, sigo con la actualidad. Sígame con la actualidad. Siga con favor. La actualidad, don Vicente. Por amor de Dios. Barragán, bien también. ¿Barragán bien? Y el que está bien también, ¿sabe quién es? Bien quiere decir que le están buscando club para la próxima temporada. Sí, igual otra vez. Sí, lo tiene claro, se acaba de renovar. Bueno, seguimos. Importante noticia. Igual que ayer. Parejo al 100%. Óigame, ahora le contaremos aquí a nuestro invitado, que ya lo han oído, porque no se puede callar, no. Que si Parejo está en contactes per ahí, está en la culebra, que vol anar-se'n al Sevilla. Pero déjeme acabar la frase. Dígame. Se queda fuera de la lista del último partido. Por mí como si se queda fuera del balón. No, interesante lo que le voy a decir. Dígame. En teoría por una serie de molestias. Ayer entrena perfectamente, hoy entrena perfectamente... ¿Cuáles son esas molestias? Le pregunto a este señor Rovira. Arregos. Pues no sé qué. ¿Que tiene Parejo molestias? ¿En el coco? ¿En la cabeza tiene alguna molestia? No lo sé. No, hombre, no. Lo que estaba molesta es la afición con él. Pero eso es otro tema. Bueno, han estado siempre. Antes de que debutara ya le pitaban a Parejo. ¿Te acuerdas cómo son? Para, bueno, que y sigo. 10 o 12 partidos. Y bueno, sigo. Venga. Alves. Alves. Están molestos con Alves. No, hoy no estaban en el entrenamiento. No estaba en el entrenamiento. Pero no. Alves no se ha ido con... No hay selecciones nacionales. Efectivamente, se ha ido con Brasil. Ah, vale. Estaba lesionado para el último partido, pero con Brasil está perfecto también. Ah, esto... pues no me parece bien. Si no está bien, que se quede. La lectura la está haciendo usted. Yo solo digo la información. Perfecto. Esto es la parte de guerra. Que me declaro encima. Está declarándose encima... ¿Quién? Este hombre, que es el redactor en CAP... ¿Y qué en CAP? De Superdeporte, sí. El gran Carlos Bosch. ¿Pero qué pasa, le dice artista? A Alves que no vaya con Brasil si el primero que se quiere ir es el entrenador? También te rabo. Es que me estoy declarando encima. También te rabo, también te rabo. Que como a todo gran esto, no, me voy a esperar hasta el jueves. Haz un esfuerzo y quédate. Me pido un esfuerzo. Ale, ves, hombre, ves. Enzo Pérez, que al final no va porque está lesionado. Pero ¿cómo le quién le dice a Enzo Pérez que no vaya, que se está jugando el puesto? Porque Enzo Pérez no es Messi. Messi puede ir. Pueden oír 10 partidos y llega la convocatoria de la Copa América, que es, son los 100 años de la Copa América, y Messi va. Claro. ¿Quién le dice a Enzo que se pierde una convocatoria que le puede suponer no ir a la convocatoria de la Copa América si el primero que se quiere ir en medio del caos es el entrenador? ¡Falta de amo! Falta el amo. Y a falta, falta de amo, vejem a Gary Neville con King Kong, y está King Kong. Gamba por aquí, Figala por allà. Este és la imatge del govern ara mateix. És la foto de la portada d'ahir, El timonel del València és Quim Coc. Esa és la portada d'ahir de Super. Ese paseo de les oficines al hotel. Sustancial, un paseo sustancial, ¿eh? Sí. Con el reportero de Superdeportes siguiendo los pasos. Al hotel que, como todo el mundo sabe, es Carmas Pepita. Pensión La Paca. Es barato. Que es un hotelet que sin nada... Es barato. La habitación mitjaneta valdrá 250 euros. Mitjaneta. Yo todavía debo un carajillo. A plazos, oiga. ¿De Casalla? Se tomó un carajillo usted en el Westin. De Casalla. No, carajata. Tú te vas al Westin y pides un carajillo de Casalla y le pega un ataque al cor al que mata. ¿Qué es, tío? Allá con manatín de tenis en el tío. O Ferri, mueve, por favor. Así preneu la Ferri. M'ha tenido esa porfa en la tenis. Sí, a bueno, si Las Palmas es la UDE, ¿quién equipo valencià, bueno, vaig a dir de Castelló, és també la UDE? El Club Deportivo es Castelló, ¿no? No, un equipo de Castelló que también es la UDE. Ni idea. El Valldoxó. Unió Esportiva Valldoxó. Fútbol. Hoy, el gran partido... Pero tampoco se dice así, es la Valldoxó. La Valldoxó. Bueno, a lo que anàvem. ¿Viste el parte de novetats que ens porta aquí don Vicente? Que oiga, me tranquiliza mucho que Parejo esté bien. A mí lo que me flipa es que se fa un guió ahí, me escurrat, tío. Ostras, y mayúsculas. Perdón, que se me ha olvidado decir como novedad. Diga. En simple text ahí. ¿En culo? Dígamelo usted como ayer. En culo. ¿Culo? Vamos a ver, estoy practicando camerunés hace 15 días. Me he comprado en internet Aprenda camerunés en 2 semanas y estoy intentándolo, don Vicente. Mire, bueno, mire, porque esta coma hay que hacerle una liaison, que digo en español. ¿Qué? Una liaison que es en el ortonaut. Un culo. Escúchame. Un ligamo. Ah. Le voy a explicar a Carlos Bosch. Ayer me dice un culo y digo, ¿qué culo? Dice tanto. Voy a decir lo que pasa con el culo, que está bien visto. ¿Por Peter Lin? No lo sabemos. Está bien visto por alguien. Es que usted quiere saber mucho, ¿eh? Ahora hablaremos de este chicón central del Olympique y la verdad es que te buena planta y me aburre cómo está la cuestión. Gratis. Pero, ¿viene gratis? ¿Vendría gratis? Por eso es mal asunto. Ahora, un futbolista que acaba el contrato es una ganga, pero te asegura la contrapartida, que te moltes ofertes. ¿No? Y ni a Nequis que también donen pasta. Y si le donen pasta y la posibilidad que de jugar en Europa, ¿tú claro, crees que... Al final club... estás competiendo en una subasta, ¿vale? Y aquí me donen para de ahí. Claro. Pero está en la agenda del Valencia. Pero sí, hombre, han atado a Rodríguez, sigue mirando en... ¿Eso es la agenda del Valencia? En Córcega, sí. En el Ajaccio, en Marsella, un partido que se va a suspender porque en Córcega llegué una tormenta. Pues. Molt gran, i Suso estigué el Valencia jugar un dijous en Bilbao Europa League, Suso estigué dimecres i de Córcega feu cap a Bilbao, via París i Vicente estigué mirant-lo dijous passat, divendres passat, dia 10 i demàs Olympic Rennes, que jugar Olympic Rennes va ser un desastre per part del Marsella que perdia 2-5 i ell no està jugant bé ara, és un bon futbolista però està en plan fegulí, ¿vale? Pues l'han vist moltes vegades. De fet, Suso ja el volia fitxar quan estava ell de secretari tècnic de l'Atlètic Madrid i en Colú, con Colú este, despuntava com a Xovenet en el Mónaco. O sea, que está haciendo un poco lo de Fingulí. Sí, no está bien, porque está haciendo un Fingulí. Acaba el contrato y, claro, y está mirando la agenda, ¿no? Que sí, que eso digo. Que, no está, Fingulí. Que es un futbolista que tiene nivel, bueno, no es que sea la bomba, pero es una de las gangas del mercado, pero está jugando mal. Bueno, esteu, ahora planteixeu avui en el diari Superdeporte el tema de fitxar a este xicón de Camerún. Està treballant la Secretaria Tècnica conforme estàs comentant-nos. El problema és que hay que elevar a categoria de noticia que allà el València tenga técnicos que van viendo futbolistas, porque el verano pasado se fichaban futbolistas que nadie los había visto. Y veremos. Y hay que elevarlo a categoria de noticia. De ahí el surrealismo del club. Bueno, hi ha una secretaria tècnica que està fent el seu treball, vull dir que és normal en tots els clubs. A Mustafi i València, Rufete Ayala i Joan Salvans van a veure un tal Pedro Obiang i un tal Soriano. Soriano és un centrocampista ofensivo, Obiang és un mediocentro defensivo que és família de Obiang, el dictador d'Àfrica. Obiang Nguema. Teodoro. De quin país és? De Guinea. És família. I van a veure Eixe i anant també a Eixe descobreixen a Mustafi i el veuen 10 vegades i fitxen a Mustafi. Este chiquet de la barba sua ve i tal i fitxen pues a ell, lo que és un seguimiento lógico que hace todo el mundo. Pues, el Obiang ya se fa a Travega del València. Uh-huh. El Obiang era sobrino del íntimo amigo de Paco Roig, el señor Obiang. ¿Sí? Sí, así bueno, pues Pedro Obiang... Lo declarado en varios sitios, Y ese Pedro Obiang de la Sampdoria... Hizo negocios Paco Rocha ahí. Qué amistad se gasta Paco Rocha ahí. Obiang en mi... Pau, a mí me decía... Que ya gente en mi pueblo que van a trabajar a la Guinea. Sí, yo, no, es correcto, pero a mí Paco Rocha, como defiende los suyos, me decía... Obiang es el millón, Vicente. Porque tenía negocio, como ya no tiene negocio... Era negocios de madera, que ni gente en mi pueblo... Que Paco Roche, Fanch, en el Mupoble, manaba. Sí, sí, Paco Roche, jefe. Estaba ahí Cárnica Roche, en el Mupoble. Eso es, Cárnica Roche. Iñache, del Mupoble, que ahora trabaja la Guinea. La llavoreta de Mercadona, ahí comienza todo, ¿eh? Y algún coril también se fue para allí. ¿Algún? Algún coril de Cárnica, o sea, unos bueno, conejos. Sí. De mal tema que se desvió. ¿Se llevaron los conejos? Medio podriditos y se fueron para Guinea. Bueno, déjelo. Bueno, va, en culú, y se parla también, o parleu en Superdeporte, del interés también per Cabral. Cabral es un... Que también acaba contracte. Cabral. Es un futbolista, para definirlo en plan zurdo picantón, en plan parabólico, es un otamendito, es un Otamendi en Chicotet. César Izquierdo. Un futbolista argentino, en molde de carácter, que también acaba contando el Celta l'han vist jugar moltes vegades en guany, es un de equips que n'hi ha que anar a vuelo, porque es una de las sensaciones de la temporada, y Cabral ya ahí diu que no va a renovar, y es un futbolista que está ahí, también acaba contando. García Pitarch, como podeu ver, está mirando centrals barateig, cedits, que acaba en contrato. Jo crec que en lo econòmic és més assequible Cabral que en conclu. Per la fitxa, diu. Claro, un jugador del Celta, que està en el Celta, del Celta arriba, del Levante. Una fitxa pues, mitjaneta, ¿vale? És de ver, es va passar per el Levante. Ojo, el Levante no va ser titular indiscutible, però és que en aquell Levante tenia uns centrals importants, Nano, Ballesteros, ahí, no jugava qualsevol de centrals. Ostres, Nano, claro. Sí, Ballesteros. Que el Levante era un bon equip. Però vamos, que Cabral és un central que està bé. Vull dir, jo patint de la Guerra Santos per 9 milions d'euros i Cabral de Baez, no tinc dubtes, este és millor, este Cabral és millor. Jo me pensava que Aderlan Santos era una criatura i no sé... Té 27, home, té 26 o 27 anys. Que no hay nada que hacer, quiero decir. No, claro que no. Igual que con Abdenur. No lo había pillado, vamos, pero has estado rápido, No. Que no es como Danilo que dice, bueno, pero al mío no hay que ver, Un abre jovenet, això, bosques de camp, un abre jovenet en Calampeltes... Ven amb peltaet i florix. Li fas una bona poda, esporgues bé i encara d'això. Però jo trobo que això de Aderlan Santos... Complicat. Per cert, bueno, anem a la... Si anem, voleu, anem al tema. És la portada avui de Superdeporte, una enquesta, bueno, molt nombrosa, de participació de 6.000 vots o a l'alça. Rectificau. Don Vicente, me lleva de cabeza. Me porta avui... ¿Qué le pasa? Pilar, fes-me el favor de grabar a eso. Eso ya que fijar por internet. Le voy a decir, yo he dicho 6.000 y me ha rectificado el señor Bush. Diga usted cuánto son ya. La enquesta se pencha a ir a las 2 del migdia, vull dir, porta 23 hores, y está prop de 8.000. Ojo. Es un récord absolut. Qué pasada. Te dona a entender les ganes que té la gent de que vinga un entrenador y no un amigacho de Lee. Yo iba a decir simplemente, son 8.000... sin hablar con Peter Lin. Bueno, la enquesta, si vos mirad la portada de Superdeporte, como recomanen cada día, parla de quién es el vostre favorit per ocupar, per a liderar el timonel, la banqueta de Mestalla, el próximo entrenador del Valencia la propera temporada. Y el titular de Superdeporte resumís la esencia. Efectivamente, destila el que vosotros heu apuntat en esa enquesta, más allá dels noms, només invents. Me parece fantàstic. Pellegrini y Gémez son dos dels entrenadors que están en la llista que ni ha bacalao, ni están en la agenda de desuso. A lo mejor veo un tercer que no coneguem, es una posibilidad. Pero per això no titulem per Pellegrini, per Paco Gémez o perquè Pellegrini es 53, no. Nosotros titulem lo que te dona la esencia en el contexto actual del club y de la afición, y no es más que... Porque yo estaba convencido de que el Pipo Baraja, que yo ficharía Baraja, tendría más, pero la gente tendría más votos. Pero la gente en que contempla Baraja como un experimento, posiblemente el mejor de todos, pero la gente está pensando que va a estar Getafe y cuando suele la final de Copa en el Getafe, que venga, que aprenga, ¿vale? Entonces la esencia es... Ese está muy bien tirado, ahora lo contaré eso. La esencia es que la gente no... La Chendo Ball inventa si vol un entrenador. Y yo dicen que diga una cosa. Es de que están son Pellegrini, Paco Gémez, Rubén Baraja, Quique Flores, San Pauli, Bericho, Setién, Escribá, Rudy García, y ahí estarán. Y díganme que es una miqueta aleatoria, es una lista que fem otros en virtud de muchas cosas. A lo mejor haber vingut Ximo Rovira ya que no ficat un altre. Pero claro, no pueden ficar cent. Fiquem els dos que n'hi ha, ahí estaran perquè vol ser el primer entrenador i està en el club, fiquem Baraja perquè és Baraja, perquè Baraja algun dia entrenarà a València, Quique Flores perquè té bona relació en García Pintar, si està fent-ho bé allí, Sant Pauli perquè han de tenir Argentina, que el València el va tocar, vull dir, entrenadors de més o menys de moda en Espanya, Berizzo, Setién, és una, al final... ¿Por qué fiques a uno y no a un otro? Porque bueno, a uno hay que ficar también, ¿no? Y a una barrilla de información y de claro, especulación razonable. Efectivamente. Esto no es la lista de García Pitarch. Matos parlen de encuesta. Esto no es la lista de García Pitarch. Algunos están en la lista de García Pitarch y ni habrá quién están y yo no sé, La lista de Peter. Raonable. Y después está la lista de Peter. Ahí ya. De 6.000 que ni había en cuanto a encare la edición, los dos de la matina de los 8.000 que ya han ha cambiado. No. Pero el percentatge continua fan menos igual. La meva experiència en enquestes és una vegada l'enquesta passa de 1.000 vots, 2.000 vots, és molt difícil que canviï un percentatge ja. Uh-huh. Perquè al final tota la gent més o menys vota el mateix. Vull dir. O qual vol dir que dels 8.000, més de 4.000 sí. o 4.500 han votat per l'ingeniero Pellegrini. Sí. És perquè estan fent-se realment... hi ha constància de que està fent Suso contactes. S'han fet contactes amb ell. Hi ha hagut una aproximació. Se li ha parlat ja de possibilitat de contracte. Se sap el que ell diu. Voldria vindre, encara que no estem en Europa. I encara que sap que així el que fitxa és Peter Lim per assessoria de Jorge Méndez. De tots els problemes que tindria la possibilitat de Pellegrini, i si és el menor, perquè Pellegrini ha estat en Villarreal, on hi ha un amo, el que passa que aquell amo ho fa molt bé. Però és un amo, ha estat en el Màlaga on hi ha un jeque, ha estat en el Madrid, on hi ha no és l'amo, però fa de amo, que és Florentino, i ha estat en el Manchester City, que també té un amo. Això és de tots el problema menor. Però en tots els equips, l'amo fitxa, l'amo té un soci, que és en su superagent 83, i fitxa directament. Els amos fitxen sempre. Florentino, Pellegrini en Madrid digue que no volia que vengueren a Robben i a Schneider i Florentino es vengue. Jo puc posar un règim. Els amos fitxen. Ara, n'hi ha amos com Fernando Rodríguez que fitxen bé, tu, eh? Jo voy a poner un ejemplo de eso y me tocó a mí en el Valencia Club de Fútbol. Fitxa Matuzón? Pues oiga, sí, fitxa Matuzón. Matuzón fichó a Álvaro por la cara para quitárselo al Madrid para reírse de rueda de prensa. Y yo di la nota de prensa. Y luego informamos a Roberto Gil. Sí que el deber es que a eso en el Valencia se eleva la enésima potencia. No, porque ya es un business, pero es una empresa. Pero el que voy a decir yo es que de todos los problemas que Pogueda tiene Pellegrini, ese es el menos, está acostumbrado a ese asunto. El problema me creo es que, no sé si top 10, pero estoy hablando de un de los entrenadores grandes en Europa, no sé si top 10, y normal que tenga ofertas, el seu representante es Valencia, ahora en de Bau, Jesús Martínez, no desmentís la oferta de Valencia en ningún momento, desmentís a tres, no vol entrar al xoc en ningún momento, y admitir que té quatre ofertes y admitir que li agradaria entrenar al València, però claro, si te ve el Zenit i te fica una barbaritat de diners i el Fede no està en Europa, pues va en contra teua, claro. Pero eso te digo que lo del amo es lo de menos. Lo de menos, ¿no? Pero bueno, ese entrenador está. Dinés espera un entrenador también, y a Urien, porque es de, digan, mí, de un chornal, de una ficha de entrenador. El ejecutivo más importante de un club de fútbol es el entrenador, para mí. Pues ya podían estarviarse algún joqueatre jornal y donarle al ingeniero Pellegrini. Óigame, ¿por qué no llama usted a su amigo, el gran Pecho Palomo? Va, que entre, a ver. Jesús, Jesús Pecho Palomo, la ha rebautizado. Pichón Palomo, ¿no? No, perdóneme. Y que entre y le pregunta a usted por Pellegrini, va, que son colegas, tú dices un martinés. Yo tengo una conversación pendiente previa. Pago de 2 o 3 cervecitas, que es lo que se suele hacer con... No, pero aquí en directo... Con el Pichón Martínez, que es como se llama de verdad. En directo... En directo no por nada. Bueno, ya lo hemos intentado, señor Rovira. Y no juega. Ha debido ver el teléfono, ha dicho, Mau, bajo ningún concepto. De momento. Vale. Pero es buena señal que no lo coja, porque para decirte que no, te lo coja. Claro. Atentos. Pero te vas a dar un dato. Ojo al dato. No quiere entrar porque sabe que usted usted culebrea, usted es zorrongo. Y se lo va a sacar. Zorrongo me ha llamado usted. Zorrongo. Periodísticamente, con cariño. Zorrongo. Es usted un zorrongo importante. Pues efectivamente, cuando no lo coge, es una señal no negativa. Claro, si ahí diría, Bao o Carlos, deja de ser Ramón Pellegrini, pero a Pellegrini la han visto en una portada de Superdeporte, que a Jesús Martínez, representante de Pellegrini, la han visto en una portada de Superdeporte, que ficaba Pellegrini en la agenda, no recuerdo exactamente, vais del Brás, claro, trasera en el centro de Valencia. Voy a decir que, si volviera a decir, dicho de Ferramona, que haré mal Zenit, pues ya volviera a decir. Yo sí puedo decir simplemente que el Pichón Martínez. Pecho, no sé, Palomo. ¿Qué ave la llamaba anteriormente? Pero Pecho Palomo. Pecho Palomo. Pichón. Con todas las de la ley. Manecito, donde se toman sus cañas. Ha comentado Pellegrini, pero no ha hecho más. ¿Cómo se llama el bar aquel que fuimos una vez? No, la cafetería de Avenida Aragón, ¿eh? Avenida Aragón 58. No, de la Gran Vía, perdón. No pienso desvelar. Ah, ya me arrime, no. ¿Es Aragón 58? No, es la Gran Vía. Ni es Aragón 58 ni es Aquarium, que es lo que está. Aquarium. Lo que dice Carlos Bosch. El mítico Aquarium, que para él es casi nuevo, porque él es de Poble, pero Aquarium tendrá 150 años los de alguno. Los mejores cócteles de Valencia desde el año 1961, por lo menos. Poble. Varias generaciones. Yo soy con Paco Lluís de Bachoqueta Rock. Yo de Valencia sé anar a Corte Inglés, a la Plaza de Bau y a Mestalla. Bueno, pues anem a veure com va el tema, però sí, la qüestió és el que comentàvem este matí, don Vicente. Fins a quin punt Suso García Pitarch té autonomia per a plantejar realment un perfil d'entrenador, en fi, en contracte en la mà, per a negociar en el ingeniero Pellegrini. Déjeme un segundo. Pues, usted me hace una pregunta, ¿hasta qué punto tiene García Pitarch? Es que si yo llamo a García Pitarch me va a decir, yo no sé qué punto tengo. El problema no es que sepamos nosotros si tiene o no. Ojo, él está trabajando para que, ojo, si interviene, tenerlo todo estudiado. Vale. Ah, eso sí. Ahora, después puede Lima hacerse un Rodrigo Cayo en toda la vida. Y luego... Pero déjeme, tengo que aportar un dato. Pero me ha hecho una pregunta, señor Rovira. No me llame usted, oiga. Oh, qué estrés. Pobre. Vicente, acabe usted. Yo en tomo aquí. Me ha quitado la palabra. No, esto no me lo iban a superar. Acaba. De verdad, pues sí, dígame, don Vicente. Vaya, ya está. Le doy el paso a Carlos. Yo tengo que decir antes de nada una cosa, que hoy estoy agradecido porque hoy he intervenido aquí en Valencia Abierta y me han avisado, porque la última vez no me avisaron y me pegaron un atraco. Chimo. Sí, no sé, vale. La última vez me atracaron, son al teléfono, ¿estás en directo? Y digo, güey. Ah, vale. Sería una confusión. ¿En serio? ¿Això t'ha passat? Això m'ha passat. Perquè os acostumem a planificar les coses en temps. ¿Estás en directo? Però que no diguis que no, saps? Que no diguis que no. Bueno, a lo que anem. Divendres passat, sí. García Pitarch i Lai Jun, junts en Madrid, 6 hores. Vale, ¿y? Negociando un fichaje. ¿Qué más quieres saber? ¿Cuál? Eso mañana o pasado en super. Bueno, pasado no. Pasado mañana no. En super. Cualquier día de estos en super. Ojo, vale. Que se va de vacaciones, por eso dice que pasado no. ¿Por qué lo quiere firmar? Digo que pasado no, porque pasado no hay periódicos. Qué fácil. Sí, me l'ha pillat la primera. El dijous sant no hi ha diari? Divendres. No ah, el divendres diari. Sant. Ah, clar, entonces no treballeu dijous mare, per a fer... Mare, llavors com està el bon Pilar? Oh, saps què vol dir? Ha dit, m'ha pillat la primera i te va fer la... Estem en una empresa editorial de diaris. Anem a veure si se centrem. Sí, ja sé. Divendres sant, en València, sí. No s'edita cap diari. Perfecte. Ai, vale. I jo d'on escriu, pues? Clar, però entonces el dia lliure no el tenen divendres, el divendres tenim sant dijous. Sí que treballen, i entonces claro. El tenen sí, però dijous. A mi m'he sincer un article. No, lo recupera usted otro día. Ah, aquí cada uno a lo suyo, eh. Bueno, me cuenta algo de Las Palmas, Valencia, del sábado. De la UDE, o... de la UDE. ¿Qué? Este de la UDE. Dice el sábado, no, no es este sábado. Pues la sí, U de Las Palmas, ¿cuánto tiempo se fue? Creo que había en el titular. Claro. Uh-huh. La U de Las Palmas, pues ahí sería el primer paso para que el Valencia... Yo tengo que decirle una cosa, el Valencia le saca tres equipos 6 puntos. Uh-huh. ¿Vale? De aquí a final de temporada, que esos tres equipos, con uno llevas el porcentaje a favor y ya son 7 puntos, te tienen que pasar para bajar tu segunda división. Eso es francamente complicado. ¿Sabe por qué? ¿Cuántos puntos tenemos que hacer, don Vicente? ¿3? ¿4? Nada, ¿6? Más. Con 6 ya, casi, vamos. 6 de 8 partidos no vamos a hacer. Por eso, yo le quiero dar a entender que a mí la segunda división no me da ningún... Si lo quieren traducir así, porque parece... Pues si tienes un montón de equipos por debajo, a 6.7 por coeficiente, dijo que te saquen 7 puntos, es complicado, porque sobre todo... ¿Es que hace que bajó el Villarreal con una campañita así parecida a la que está haciendo el Valencia? No, pero vamos a ver, es que esos, no mucho, ¿eh? Esos equipos que tienes a 6 puntos... Sí, siete... es preciso, fue la metáfora. No, pero es que don Vicente está tranquil y John Castilla a collonar. No, ¿qué vos que te diga? John Castilla estic en la cosa... Sí, pero si no cal que facis la metàfora. 0-3 a Las Palmas, a la UDE, que digo, ja, si el meu primo... Ja l'has tallat el pobre home. Es que, perdona. Sí, digues. No, diga. Esto es continuo, corto. Dígame. Te digo que esos tres equipos te saquen 7 puntos, incluso 8, uh-huh. De aquí a final de temporada. Es complicado, porque si están por debajo de ti 6 puntos, porque lo está haciendo peor. O sea, y tiene que pasarte los 3. Alguien ha fumado, ¿eh? Perdón, es que tiene que pasarte los 3 equipos para que te pase algo. Los 3. Correcto. Por Dios. ¿Y qué equipos son? Entre ellos, el Levante y Unión Deportiva, que no le deseo ningún mal, pero oiga... El Levante no está en esos tres últimos equipos que yo digo, ¿eh? No, pero es que yo lo estudio bien. Está en Getafe, el Granada y el Rayo Vallecano. El equipo del segundo encuestado por Super, Paco Gémez, que no sé qué hace Gémez si baja segunda con el 23% de los votos. Yo creo que la Benítez al Valencia había bajado a segunda. Estaba en segunda, no había bajado. Estaba en segunda. Cuando vino Benítez al Valencia, había bajado 2 veces a segunda. Dame, ¿y quién fue el único que apostó por Benítez? Bien, usted y yo. Exactamente. Que me enviaste ahí a Leganés. Es que es verdad. Eso ya lo contaremos otro día. ¿Dónde el monstruo? Bueno, vamos, pues Paco Gémez també s'haurà per entrenar al València. Que passeu bona Pasqua. Ale, que passeu bones mones. La mona, que bo. I bones llonganisses. Ale, estigueu bons. Traca al móvil. Traca, la aplicación móvil gratuita para tu falla. Con Traca, los falleros siempre estarán informados. Tendrán las noticias, calendarios, notificaciones urgentes. Más de 170 comisiones ya la utilizan. ¿La teua falla es de categoría internacional? O encáranote Traca. Descárgatela en Apple Store y Play Store. Y recuerda, la aplicación Traca es gratis. Dale Traca al móvil. Magia de Aladín, un musical genial en el Teatro Olimpia de Valencia a partir del 24 de marzo. No te pierdas las persecuciones por el bazar, el vuelo entre las estrellas, la magia del genio o la entrada del gran Aladín a lomos de un gran elefante. Aladín, un musical genial. No te quedes sin entrada. C'est si bon. Lovers say that in France. When they thrill to romance. If instead it's so good. Para papá, para sona sintonía de este ratet que fem cada dimecres. De animada xàxara per a parlar de la crònica social d'ací, d'allà i d'acullà. I ho fem en molt bona companyia, la del Thai Boy. Perdón, comencem per la dama. Urban Queen. No, mi Urban Queen. No, empecemos por ti, que además llevas una... Ahora se llevan mucho esta sudadera Rocky. Son muy de los 70. Sí. Pero esta tú la llevas con glamour. No tiréis nada, por Dios, es verdad, que todo vuelve. Las sudaderas aquellas de Puma y de Adidas son así, aunque tú la llevas un poco con aquel glamour de Juventus. Con su glitter, con su toquecito glitter. Glitter, claro. Glitter, eso es muy glam. Muy exacto. Es muy de la época del glam. Glitter. Y dice que necesitas un zumito. I need a juicy. ¿Quieres more, un zumito? More juicy. Más zumitos. Bueno, zumitos de esos exóticos del Caribe, del Caribe. Exóticos de tierras del Pacífico, asiáticas. Exacto, del Pacífico. Del Mon. Los que se ha tomado aquí el Toy Boy. Anda que... Anda que ferrancano. Toy Boy. A ver. Yo le he dicho... Amix. Toy Boy. Ya, claro, es que pero es diferente. Yo le he convertido en Toy Boy. Marqué la diferencia. Buen día. Estoy súper encantada de estar... Tai y Toy. De nuevo así. Toy Boy me suena a niño de anuncio del periódico. No, Toy Boy es chico de usar y tirar. Es otra cosa. Eso es una otra cosa. Això, Toy Boy... Però mira, jo sóc Toy Boy també, lo que tu digues. Oye, perdona, Alfonso X le llamaban el Toy Boy de la duquesa i mira si la cosa... Escolta, això de Need More Juice, juicy, no? Sí. Este matí m'he fet un suc, un batut d'estos verds. ¿Ves cómo he acertado? Susana, muy bien, muy bien. Espinacas. Ah, pero un detox. Bueno, un detox. Hombre, claro, es que lo necesito. Eso sí que está súper... Tío, detox, espinacas. Aixina té la pell que té. Zanahoria... Qué lluento está. Home, que ya estás color. Con la operación baño. Bueno, claro, tú es que ya. Porque mientras vosotros estabais pasando fredas y en falles. Pues estabas gastando. Yo estaba bañador, 33 o 35 grados, según el país en el que estiguera. Bueno, pero eso, porque en contacto tu condición de Thai, Toy, claro. Boy y Thai de Thai. De Tailandia y alrededores. Que, pero en Asia. Pues mira, vas a hacer una. Bueno, vas a conocer Tailandia. El país que es precioso. Después a Hong Kong. Qué buenos masajes. Para Hong Kong. Bueno, los masajes que te dicen mort. ¿No? Masaje tailandés. ¿En serio? Te van a dejar mort. Son unos palices. Bueno, unos palices de moratons y todo, ¿eh? No te digo más. Pero molve, molvo para la salud. Y después Hong Kong, que me va a encantar. Hong Kong me va a encantar. Y después vas a acabar en Dubái unos días. Y ahora estoy casi en vosotras. La que me acabe de alzar. No sé qué decirte. Que cada tengo el jet lag. Vencen el todo. No sé si sales ganando. Todo con el jet lag. No, pero te buena cara. Tengo buena cara, pero me te parece. La tienes que... siempre. Pero porque. Pero el suc de tos que me acaba de hacer y por el buen color del sol que me ha pegado. Porque yo estaba en Steve. Mientras estaba así todos abrigados. En falles. Estupendes, ¿eh? Voy a pasar bien, ¿no? Que te veía en Twitter ahí, fent mascletas, crema. Pero muy primaverales no han sido. Dándolo todo. No, eso me enteré que Fred feia. No, pues yo manga curta y cremat. Cremat del sol. Bueno, ya os farás un día la guía de viajes. Y la chiqueta, pues mira, todo el día sin la redacción de Levante, traguente el Segurban de cada viernes, bueno, no, de cada jueves, por favor, esta semana. Hay que aclarar exacto que salí Urban mañana en los kioscos con Levante, porque el viernes no hay periódico, siguiendo la tradición, entonces se adelanta un día. Así que ya está en el horno. He visto también una... Cocido. Una un amigo portada tuyo, ¿no? Con Diego Braginski, vestido que parece que sea Braveheart. Es una versión de Braveheart. Por ahí va la cosa. A la valenciana, ¿no? Sí. Ya le he aclarado al alcalde Joan Ribó, que no se asuste, que es Diego Braginski asaltando las Torres de Serranos, pero que no eran serio, que los veremos a Ornitorrinks en el Teatro Rialto, con una versión de Macbeth, que es Macbeth, que es una comedia musical. Bueno, fenomenal todo lo que fan Ornitorrinks, se encanta, y Braginski es un fenómeno. Sí, de veras, que viste el Twitter en el que tenía relacionar también @JoanRibó, el alcalde de Valencia. Dic, pero ¿por qué relacionen, a Joan Ribó? Porque el reportaje fotográfico se hizo en las Torres de Serranos. Ay, es un espacio, pues, es un espacio protegido. Claro, yo antes que más permiso. Cuidamos mucho las torres. Que te quedo dar permiso, ¿no? Dirá, pobre, que no hemos invadido que nací ninguna. Bueno, está la cosa, va, venga. Bueno, que estén en buen rollo y en buen humor, que la situació del que ha passat a Brussel·les no podem obviar. De fet, els reis de Bèlgica es veu que han anul·lat un viatge que tenien previst per a passar la Setmana Santa, i són molt de Càceres, d'Extremadura, d'anar a voler la Setmana Santa cacereña. És una Setmana Santa molt forteta i molt intensa, i veu que ho han ajornat tot perquè, clar, òbviament han d'estar en la missa funeral de les víctimes, han d'estar al costat del seu poble. no como en París, que por lo visto se marcharon a un balneario y la prensa sí. Y la prensa belga es va a posar, sí, sí, es va a posar. Bueno, a el rey de España también ha interrumpido las suas vacances secretes, ¿no? Porque sí. Mai sabem on estan. La típica escapada. Es que arriba la misa de Pascua, típica de Mallorca, en la que esperen, pero esa típica escapada de que eso comentabas. Eso que llaman nuestra agenda privada. Ah, esa, la agenda privada. La han suspès i s'ha anat a l'ambaixada de Bèlgica també a signar els seus condols i els seus respectes a este fet. Porque además terrible, los reyes de Bèlgica terrible. Y los reyes de España son amigos, y son, ¿no? Pertenecen a la misma generación que tomó más o menos en la misma época el relevo de las antiguas monarquías, recordemos. Con el de Bulgaria también, ¿no? Con tu amigo, no sé si es Kirill, ¿es con Kirill? Con el de Holanda. Ah, con el de Holanda. Con el de Holanda. Fue el primero. Los primeros fueron Máxima y el rey de Holanda. Yo, fíjate que me voy a Máxima, y esto es lo que nosotros llamamos la generación Letizia. Sí, aunque él, ella me parece estupenda, Matilde, pero él de joven, yo, ¿no? o está muy mal cuidado. Yo este hombre, ositos a los de Bélgica. El Felipe belga, sí, es un poco a los dos los veo ositos. Bueno, ¿qué más cosas han pasado? ¿Algunas cosas más? ¿Qué más os gusta? Ahora, anima. Yo he arribat así y el món continúa igual. Que arriba a España, voy a decir. No, hombre, ha habido el baile de la rosa. El baile de la rosa, que marca un antes y un después, ¿eh? Y un baile de la rosa movidito. ¿Qué me dios que está? Porque en cara están tan caros los de la Gran Hermano. Un baile. Porque he visto a Maete. Bueno, te voy a comentar en las portadas. Fíjate, viste a Toño. Bueno, ah, lo de sí, Toño. Sí, pues, como déjà vu, en un mes, ¿no? Continúa igual. Déjà vu, vuelves y todo igual. No, pero la portada era de estos glamurosos. Ahí está. Y un baile de la rosa nos gusta. Eso nos gusta mucho. Claro que sí. Pero sobre todo estaba. Cuando Charlene da plantón. Pero esto es lo que dona... más me gusta a mí de qué manía de licencia Charlene, es que no aguante. Pero si es una... ¿Por qué le tienes tanta manía a la nadadora? Pues, ¿no? Pues anda que Alberto. Es que, espera, poca cara de depresiva un poco, ¿no? Es que no me gusta. Yo creo que esa chica no es feliz en Mónaco. No me digas. Yo creo que esa chica no es feliz. Con lo que lloró. Es un poco la masaca occidental. Con lo que lloró. Ella en la boda, por Dios. ¿Cómo no va a ser feliz? Porque siempre está triste. No sé, a mí es la aguacara, no la conega la chica. Es pero que... bueno, que le fue a la esquena. Sí, claro. Y que le fue a la esquena, ella no va a nadar al baile. Que es un, pero una si era nadadora, entonces los nadadores tienen una esquena muy buena. Ya, que para eso la tendría que todo se lo echa ahí, ¿sabes? Todo se lo echa. Que sería una excusa para no nadar al baile de la rosa. No, te diré. Tiene que estar como cerca a 300.000 kilómetros. Ahí está. Ahí no saben qué es el que ha pasado, pero ella no ha pogut o no ha volgut anar al baile de la rosa. ¿Por qué no vale estar en Les Germanes? ¿De Alberto? ¿Por qué? ¿Por qué no vale estar en Alberto directamente? Igual. Pues oiga, que se separe la buena igual señora, es que, se, uy, que se vaya a nadar por ahí. ¿Pero tú no has leído los contratos estos prenupciales que firman estas royals? Ah, amigo. Hombre, le cuesta una pasta. De todos modos, habéis visto que va el relevo generacional también en Mónaco, que las que se llevaron todo el protagonismo fueron las princesitas, las hijas de las jóvenes. Carolina y Carlota ya están caducadas. Ojo. Carlota está caducada. Lleva camino de estar amortizada. Pero sí, está bellísima. No digo que está embarazada. Mira que iba. Lavo Romeo es la que ven fuerza y es la que está ahí en la portada. Esa ella. Esa sí que luce. Tipo Grace Kelly. Incluso la hermanita pequeña, la de Hanover. Que ya, la Alexandra. Es que me perc. La princesita Alexandra. No. Me perc. Sí, no, ya sé que Dios, pero me perc en es que en Carolina lleva muchos matrimonios y muchos hijos sí, de claro, distintos. Es complicado. Lo mismo que Estefanía, lo mismo que Carlota. Es una tradición en Mónaco. Sí, de feto, la titula precisamente a mí me encanta el Principado de Mónaco. Las nuevas princesas. Me encanta. Están de operetas. Completamente. me encantaría hacer prensa rosa en Mónaco. Y una serie de televisión también estaría bien. Un reality. Sí. La verdad que la nena es... Sería Gran Hermano. La nena es muy Luis. Elegante y es estupenda. Por cierto, no sé si he visto alguna... Tienes adolescencia, esa donate, ese palau. Oh, ya tengo. Terrible. Sí. Totes. Porque Estefanía era adolescente. No, era. La de Estefanía, la de Carolina, Carolina. La de... Carolina... el guardaespaldas. Ja hem viscut molt intensament la vida. Heu estat alguna vegada en la sal de Setual? No. Alguna vegada en la vida heu d'agarrar el cotxe o agarrar l'autobús o el d'això i anar al yate, efectivament, i te vas allí o aneu en vol a Niza i passeu per allí encara que siga un dia. Perquè és que val la pena recórrer. Tú que eres tan fetichista de Mónaco, sí. Irte allí a la esplanada delante del palacio. Pero coincidirás conmigo que no es lo mismo el Mónaco de Rainiero y Grace. Amé. Por favor. Ya, no te resabore, pero sí, bueno, pero sí que vale la pena, ¿no? A la película Atrapa a un ladrón, claro. Y a esa cosa de Côte d'Azur, glamurosa de los 60, ¿no? Y el los casino, 70. El beach. Pero el casino tiene el mismo glamour. Sí, porque lo de la sal del estuario es una horterada. Venga, vale. Que es, de verdad, tenéis que ir. Es que si me encuentro ahí a toda la trupa. Susana, ves, que a mí se te fa rápido. Es que sí. Chico Ted, yo, yo quiero en ir a un baile, en baile de la rosa. ¿Al baile de la rosa? Venga, Ray, Alberto. Es muy espectacular. Yo al baile no he ido, pero he estado en la... Entonces está allí por la noche, hay un momento que suena contactos. Suena una música, tiene toda la sala, es una sala enorme que tiene una cúpula muy gran, sí. Y comienza a sonar una música, cha, cha, cha, y el sostre comienza a abrirse y estás bajo las estrellas, pero eso es la sal desde tu al... Ah, uy, pues sí, eso se ha de visitar, hay que, Susana. Eso, pero eso, yo, si la, eso una vuelta en la vida. Si la, la, si la pita Antoinette ya no es lo mismo. Yo era muy de la a mí el último baile de la rosa, que me va a encantar, va a ser el de Pedro Almodóvar, de Pablo Sainz, que estaba ahí toda la trupe, y que ese me va a encantar. Claro, y a mí, ese es el que perdona, tiene yo la bata ahí, perdona, a fuego, la, en la piel. Con permiso de aquel mítico al que asistió Ana Obregón. Bueno, que eres tan obregonista. Es que Ana Obregón estuvo con... Y bailó con Alberto. Fue amiga de Alberto, pero bueno, eso estamos hablando eso de los 80. Cuenta ella en sus memorias. Perdone, es que tengo casi la portada de Hello Indo Arabia, que me la ha trovado en el aeropuerto. Uy, qué enseñado. Comprate el Hello no, no en Indo Arabia. Sí. Él es así. Tenía un mono de hola. Sabeu que, claro, como no tenía hola yo ahí en ese Emirates. Pues claro, saps que Ola és internacional, que hombre, té visions en Sud-amèrica, claro. En, bueno, en Anglaterra, i ahí som molt fans de Ola, que estan tots els quioscos de l'aeroport. El Indo Arabia, ¿eh? Y ahí tienen esos famosos locales, y en este caso es los Cans. Los Cans es como una familia... Como Kardashian o algo así. Sí, es como una saga de actores de Bollywood. Que sabes que, que es en la industria cinematográfica. No, porque a mí me suena el Aga Khan. Que o sea, no es Cans, tiene ninguna relación. ¿No? Es Inside the Mumbai Home of the Fabulous Cans. Entren en la casa... des fabulosos bueno, Khan, que podeu veure-los... Impressionante. No, la gent que està a sa casa. Són uns divinos pastores. No podem mostrar-lo, però són... Bueno, però el padre parece Bigote a Rosset. Sí, sí, sí. I són super, super famosos sí, ahí. Sí, sí. Ahí tenen també el seu Star System. Perquè aquestes revistes tenen reportatges occidentals de l'Ola Sí, d'Anglaterra i dels Estats Units, però també tenen el seu Star System que protagonitza les portades. Y es una cosa que me he trobat yo fa dos días y que vos la portat así. Y nosotros, nuestro propio... Nuestro... La casa tiene que bueno, ser bonita, sí. ¿Eh? No ves en la portada, ya sí, se ven sí, sí. Pero unos repollos. Ola, es todo lo gran, ola, gran y sencillo y minimalista, podría decir que hay... Nuestro Ola Patri, nuestro Star System Patrio, tenemos la casa de Alessandro Lecchio con su mujer María Palacios. Bueno, ¿cuántos años lleva ya con esta nena? Bueno, perdona. ¿Con María Palacios? ¿A algún le interesa el también... sexe del chiquet de Alejandro Sanzanadi? De Alessandro Lecchio. De Alessandro Lecchio, a mí no. Es decir, a mí es una cosa que no me... No tengo curiosidad, pero saber, es chiqueta. Es la primera niña Lecchio. Pero es una, es una finestreta, sí. Chicoteta. No, es chicoteta, una finestreta. Pero Lecchio en el no Ola. Estaba operado de una hernia, como María José Campanario. Es que te has perdido muchas cosas. Me he perdido cosas. Muchas hombre, cosas, te has me lo contaréis. ¿Le han operado de una hernia a Alequio de una inguinal y a María José Campanario de una cervical. Tampoco vamos a... Claro, y tú ahí tan tranquilo. Bueno, yo tan tranquilo. Para el postoperatorio de la hernia inguinal, bueno, sí. Hacen falta suspensorios. Esto no lo sé por experiencia pero propia. Pero te das muy greu, lo que estoy contando. Pero ¿sabeu qué es un suspensorio? ¿Has visto un suspensorio, Mike? Prefiero no saberlo. Es un gallo, yo te lo explico. La propia palabra me echa para atrás. ¿Y por qué no me envías un WhatsApp o algo? ¿Entiendes el concepto de suspensorio? Me echa para atrás. Yo no vos lo perdone. El que operen de una hernia a María José Campanario y que no me aviseo. Y hoy tan tranquilamente pasa a per Hong Kong. Pues esto es lo más importante que ha pasado en los últimos días. Yo tampoco me he enterado. Bueno, porque está teniendo el tema de los falles. Eso y que tenemos a Isabel Pantoja Libertad. Que ahí sí que llegarías, ¿no? Sí, porque he visto la portada de Cara Laborem. Y te perdiste, que Chimo y yo fuimos con Chistera y Chaque. No, aún. El bautizo de la niña de Kiko Rivera. ¿Qué me está...? Ah, que també l'han batejat ja aquí, sí, a la xiqueta, mare sí. Déu. Pues sí que han passat coses, eh? Ah, veus tu? Crema les falles i tot. Perquè te semblava que no, que era todo un déjà vu, todo un déjà vu. No. Bueno, algunes ojo, coses sí que és de veres que són lo mateix. Sin los hermanos toreros y sin la madre cantante. Cayetano estaba aquí en Valencia toreando, que por lo visto salió por la puerta grande, no sé si fue la última o la penúltima de fallas. Pues por la puerta grande del bautizo no entró. No. Isabel Pantoja fue a la celebración posterior al almuerzo, pero no a la ceremonia. Ah, ¿no? Así que lo siento mucho, pero no tenemos las fotos. Bueno. No tenemos las fotos porque nos incautaron el móvil a la entrada. Que eso es una cosa que se lleva mucho. Yo tengo ahora en breve otro encuentro con Cayetano. Ah, vale. Un encuentro con Cayetano, ¿no? No, es un vis-a-vis, ¿eh? Sí, sí, pero que te trobarás sí, en él. Ya os contaré. Estoy gestionando. Muy bien. ¿Y en Eva también? Y con Eva, sí. Ah, sí, pues con Eva también. Cago, Eva. Yo soy sí, más de Eva. Yo soy más de Eva que de Cayetano. Más de Eva que de Cayetano. ¿Dónde va a parar? Pero comprobarlo en primera persona, ya os contaré, Está gestándose ¿sí? una... Sí. Pues te recordaré. Sí, sí, sí. Vuelve. Vamos. Ahí sí que me hago selfies. Lo que pasa es que están un poco así. No lo digas. Va, no lo diré. Menos mal que no nos escuchaba nadie. Reza ningún. No, no, pero que es una cosa. Bueno, ya os lo contaré. Una cosa buena. Pero sí, será bonito. Bonita y barata. Y el cambio de look de Toño Sánchez, el representante de Belén Esteban, diciendo que rompe su silencio. Y el gran titular de lecturas es: tener a Belén Esteban de enemiga es lo peor que te puede pasar, sí, nene. Pues no haberle hecho el 13-14 con la declaración de la renta. Claro. O con las comisiones o lo que fuera que le hiciera. Pero lo más divertido es que llevan la entrevista con Toño Sánchez, que ya ves tú, grandes bombas que le lanza a Belén Esteban, y lo peor que dice es: tiene un carácter muy difícil. Lecturas es un poco la revista está de Mediaset. Está temblando, ¿no? Ella. Sí, entonces, la semana estoy en portada algo que tenga que ver en el culebro de Mediaset. Sí. ¿Eso a qué beneficia? Pues a la cadena, evidentment, perquè li dona pues més joc per a que Belén Esteban, ara m'imagina que això ha sigut avui este matí, rompe su silencio, pues Belén Esteban li farà la réplica, i entonces continuem en un joc. Però tiene que volver del Caribe. És molt rentable per a la televisió. Que fíjate que per ahí també, escolta. En la ventanita està Belén Esteban con el Miguel. Con el Miguel, con el gran mono del Miguel. El Miguel. Vamos, es que no cabe otro. El Miguel, de vacaciones en el Caribe. Fofisanos ambos, felices ambos. Y ya está. La foto no puede ser más tremenda. Mano en... Sálvase a la parte. Es preciso que en el momento del beso romántico le esté cogiendo el pandero a Belén Esteban. Son fotos que ha subido ella misma, creo, ¿no? A las redes sociales. Ah, son de redes sociales. Pero sí, ahí agarra el IBE. He escogido otra para la portada porque está el hombre cogiendo... Agarra el IBE ahí, agarra el IBE. Agarrándose bien al tema. Igual es una exclusiva de lectura, sí, no sé. Pero sí, has visto que... Pero el primer año ya de paseo ya lo han pasado, ¿no? Este por tenía 2 años, es decir, que... Pero no ya, ves que hubo, la agarras, pero hubo, ¿no?, ruptura y reconciliación, y es como un nuevo comienzo. Ah, por eso dicen lo de la luna de miel. Claro. Muy bien. Y muy terrible, ¿no? Disculpe que destaca eso, pero muy terrible la imagen que ni habéis de la portada de lecturas, la parte inferior... de aparatos accidente de Mercedes, mirant la nieve. Sí, això terrible. Vorela en terra no és pla de bon gust. Con Mercedes Milà. Mira cómo se... Pues no, es que os has deixat així. Mira, nosotros sí, como no hemos ido a esquiar... No soy gran fan de Mercedes. A mí me agrada. A mí me agrada. Sí? A mí me agrada. No, m'agrada, és temperamental. Ese carácter, temperamental tan personal, sí que és. Sí. Bueno, pues que se millore Mercedes Milà en la nieve y la Semana Santa, que ya se'ns ve damunt. ¿Dónde pasan la Semana Santa los famosos? ¿A on se'n van? Bueno, las Campos son muy de su Semana Santa malagueña. Eso es un clásico, como ¿no? Como Antonio Banderas, que es un clásico, pero claro, ella, yo que encara no s'ha refet de la mort de la germana. Y que no está por que no procesiones y no está por sus cosas. Pues no, bueno, no, oye. Y acabo de leer, fijaos, qué noticia. Eso también es una cosa que está, hemos quedado igual que fa un mes, que es las Campos ploran, ya siga en televisión, ya siga la portada de una revista, ¿no? Pero que siempre, últimamente son noticias un poco... Pues ya ves muy contenta en el programa con su bigote y con sus portales y tal. Es que, ¿no te acuerdas que aspiran a ser las nuevas Kardashian? Las nuevas Kardashian. Oye, que acabo de leer en el... Twitter de Carmen Lomana, que ella viene de vacaciones de Semana Santa a Valencia. Ojo. O sea, que a ver si nos la encontramos. Yo es que me he pasado a ver. A mí no me trobaron. Yo acabo de arribar, pero me he pasado a Carmen bacán. Lomana está hui a Gandía, o hui o a Ira. Mira o cómo... a Gandía pasaré. Mira el Saforenc cómo controla. O sea, que habías quedado... Pero haciendo caja. No, yo no. Hombre, claro, si no... ¿Qué para que... pa Carmen Lomana en inaugurante Gandía? Inaugurante una botiga, ¿sí? Y un tema así. Ah, volve. Pero no sé si era ir o hui. Tindré que actualitzar l'agenda, que estic un poc despistat. Ha dicho que venia per acá. Quina botiga, no sabem, no? En Gandia. Jo estaré en Gandia, estaré en Daimús cada setmana. És de fashion. Estàs este cada setmana? Vaig a la Cat esta vesprada. Un parell de dies a Daimús estaré. Ahí entonces els madrilenys que venen a passar-la. Pues si encara està la Lomana, te pegué un toc. Bueno, molt bé. I si no, també. I si no m'ho comptes, després ja està. A veure si fem allí rebombori. También ella, muy de detox. De Gandía, bueno, y te pones amics también así en Valencia. Claro, de hecho vivió en Valencia siendo adolescente. Ajá. Bueno, eso fue Falla la Mayor, no nos recuerdo si fue la Falla Civil Amorós. Ya fotos. Ahora no recuerdo. Sí. Y bueno, y mantemos. No sé el nombre de la falla, pero no, sí. No recuerdo de quién no sí, recuerdo de quién falla. Es habitual en Valencia. Pilar Nadal, ¿usab? De Avenida. Avenida de la Vinculanza. Vale. Claro, el presidente. El presidente es Julio Tormo. Claro. Y Peraí Vinguela. Bueno. Claro, Peraí Vinguela el tema. Vale. Correcto. Muy bien. Bueno, que Carmen bueno. Lomana le gran voz la terra, la nuestra terra. Sí. Es lo importante. Sí. Y si está en Gandía, estará bien cuidada. Hombre, siempre. Y bien alimentada. Y bien alimentada. Y bien soleada. Y con ECA les amistades allí en Gandía. Sí. Y a ver si me puedo hacer un sí, tiene un piparlé. Muy bien. Un tetatet, exacto, en ella. Ella es maja. ¿Y qué me digo del hipster de Borja Thyssen? Oh, bueno, a banda de lo prim que se ha quedado. Por favor, no usa les mateixes camises, estés no, a Xina. No, sí. No dic la mateixa marca, el mateix estil de camisa hipster que sos tú. Ferran, no, es... que he vist la foto. No, és el mismo estilo. Tu eres més elegant. Sí, ell és el quadro més gran. Perquè ell és més gran. En general és més gran. I jo no tinc tatuatges, ni tinc quatre fills, no sé quants. Però soy un urbanista con pintas de leñador, porque como vivo en Andorra... No, pero son muy coentes. ¿Sabes cómo vivo? Es una parella muy coenta. Es como tengo que aparentar que vivo en las montañas de Andorra. Es dos, Blanca y Borja, son coentes. Bueno, pero el rollo es que está patint la familia... Entre otras muchas cosas. Entre otras cosas, ¿sabes? Que no sé si la mare podrá hacer alguna telefonada de eso, porque parece que Hacienda, aparte del... Bueno, perdona, de Abertín y otros... La madre también tributa en Andorra. Claro. Bueno, pero Suiza, Andorra... Que podría ir a la cárcel por evasión. Demana 3 anys de presó. Esto es lo que piden. Per frau a Hacienda, porque se van a vivir a Andorra. Per a declarar els béns com andorrà, però tens que viure una sèrie de dies en el Principat i això de demostrar-ho, que són 185 dies. Això pues, no s'ho va pres en sèrio i no ha viscut els dies que tenia que viure i per això ara ha sigut denunciat. I ara pues, imagina que es pensarà en les coses. Això li va passar també a Aranxa Sánchez Vicario. Sí, a Montserrat Caballé. Sí, sí. A mi, qui vols que te diga, jo sé com pagues els meus impostos. Hay muchos andorranos. Pues a mi és que no em fa pena aquestes situacions. Ninguna pena. Ninguna, no. Em fa més ràbia que una altra cosa. La casa de Andorra, recordemos que es una casa que le regala la baronesa al lado de la suya cuando se produce la reconciliación, ese reencuentro familiar que retransmitimos casi en directo aquí y que fue con la venta de Villa Favorita de Suiza. Con la venta de villas, es que me enrollo mucho. No, pero es que Villa Favorita no es más grande. Es que soy una fan seguidora de la baronesa Thyssen. No, mientras estabais hablando de eso. Tienen que hacer el top de los nombres de las villas. Villa Favorita. Villa Favorita es que me gusta mucho. Villa tal. De los nombres divertidos de las villas de nuestros famosos. Vale. Un top. Estaba recordando quina estratagema se parla, porque eso no va a ser mai demostrat. Quina estratagema va a hacer la duquesa per a demostrar... La baronesa. Perdón, la duquesa. La acaba d'ascender en el ranking de la nobleza. La baronesa Thyssen. En el tema del seu fill, per a demostrar que les criatures... Sí, eren de Blanca. De Borja. Uy, qué tema más... Això va ser terrible, això recordo jo. Això fue un tema espinoso, però no recuerdo exactamente la tramoya. ¿Tú lo recuerdas todo? No son sant de la meua... Me parece de Ángela Channing. Todo lo que trajo. No son sant de la meua... Borja y Blanca no son sant de la meua devoció, ni molt menys. Però si la teua sogra te investiga de esa forma para demostrar que el teu fill es el pare de seus fills, això pues és com perdona, que la relació en la sogra és normal que es trenque i que s'embrute. I recuerda com entraron Borja i Blanca con nocturnidad y alevosía una noche en un furgón oscuro en las oficinas para agarrar documentos de la Fundación Thyssen a coger documentos. Es todo molt de broma, compartir una buena relación ahora pues mira, escucha, para estar ahora a partir un pillón. Pero ella qué va a hacer, va a contratar una agencia de detectives. Sí. Y después lo que va a hacer es que va a agarrar células de su hijo, unos ADN, pero lo que ella pretendía probar es que el nene no era Sí. De él. De él, de él, de él. Hombre, sí, y acordaos de la famosa desaparición del móvil. Aplogut, ¿os acordáis de la famosa desaparición del móvil de Blanca Cuesta? También, también. Con fotos comprometidas, el despido de un guardaespaldas, etcétera, etcétera. Bueno, y en estos momentos, con los fan que eres de ella, pues no me digas tú que no es bruja. Bruja, por eso soy fan. En estos momentos la relació és molt bona, no? S'han perdonat. Sí, bueno, però no tardaran en volver a... Perquè diners per mig... Ja, perdó. Hombre, con una casa en Andorra, otra en Barcelona, otra en la finca en Madrid, etcétera, etcétera. Así también me reconcilio yo. Tú ves en cuidado en les teues relacions, sí, porque te puede pasar como Tom Cruise. Sí. Claro, y que publique un antiguo amante tuyo de cuando eres joven... Tu álbum. Tu álbum con tus cosas y diciendo que eres un insaciable. Pero lo que yo no entenc... Que eres espai, ¿eh? Lo que no entenc és perquè no s'ha publicat abans. Ja. Pues estaríem... ¿Por qué? Ah, porque la fama de Tom Cruise, hombre, claro, que le precede. La fama de Tom Cruise es de cuando yo era chicoteta y no sé por qué no se ha publicado antes, pues porque fará falta el dinero. Lo de insaciable, tíos. Fará falta, no, eso no la conec. Vale. Eso no la conec. Bueno, que bueno. Merris Moll, que moltes gràcies, Ferran Cano, que passeu una molt bona Pasqua. Que estigueu felicets. Si, bona Setmana Santa, si Pasqua, sí, estarem per però la platja. Sí. Y tú, nena, que descanses un poquito, yo, que llevas unas palizas no encima. No, yo sigo. Pero tienes muy buena cara. Sigo. Sí. Tenim molt bona cara a tots. Como diría Natia Bascal, os quiero a todos. Bueno, molts besos, molt bona Pasqua, tornem dimarts, seguim en la bona sintonia de la 97.7 Radio. Cuideu-se. Au, adeu.